Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. ¿Qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos a el episodio número 96 de este, el Podcast PR. Mi nombre es Salvador El Murdoch Eras y para mí es un placer darles la bienvenida y, como siempre, pues saludar a mis amigos en esta semana que nos tiene un poco cansados. Larga actividad. Y bueno, saludamos a mis compañeros y amigos. Primero, ya lo escucharon, don Gerardo Taker. Lo que queda de Gerardo Taker, señores. Bienvenidos todos. Y bueno, es que probaron, ¿no? Horas de vuelo. Mucho desgaste. Nos vamos bajando del avión, compadre. Mucho calor todo el fin de semana. Y por ahí también algunas bebidas que nos deshidrataron un poco, ¿no? El desgaste. Una cuanta, hepático. Algo así. Y de eso, ¿quién más para hablarnos que el señor Alex Rodríguez? Desde luego, el maestrazo. Hola, ¿cómo están todos? Seguimos cansados y crudos, es lo único que puedo decir. No, además, bueno, a mí, yo crudo, no, eso sí, no me hace. Pero si dije lo que queda de Gerardo Taker, no se quieren imaginar lo de Alex Rodríguez, ¿sí? Eso sí es increíble. Listo para la siguiente maratón. Sí, de hecho sí, mañana sí voy a ir a quemar todo lo que me bebí. No, yo mañana me voy a quedar tirado todo el día en mi cama. Aprovecho usted que sí tiene vacaciones. Acá un día más, clientes, ¿no? Ya, el último día, compadre. Uf, acá ya regresamos a actividades normales. Y bueno, como actividades normales tenemos que regresar ahora con los temas que platicaremos el día de hoy. Bueno, para empezar, pues escuchamos a Kings of Leon, Sex on Fire se llama la canción, que pues muy reconocida, y pues aprovechando esto de seguir el tema melenudo, ¿no? ¿Con qué empezamos entonces? Con el juego, ¿no? El juego de esta semana. Bueno, vamos que a cortinilla. Hay que decirlo, va a estar medio raro, pero esa parte ya la habíamos grabado con anticipación, así que... Sí, lo platicamos así en calientito después del partido y pues vamos a escuchar y regresamos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Pues estamos en algún lugar, en un rincón de la capital tapatía, aquí en Guadalajara, Jalisco. En la sobremesa, la plática de sobremesa, pues acabando de salir del encuentro que hubo Leones Negros recibiendo a Necaxa, el duelo en la cima que ya habíamos platicado la semana pasada, pues nos vamos con un 0-0 que queda como con más sabor a derrota por lo que se vio en la cancha, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, fue un partido, ¿cómo decirlo? Que teníamos muchas expectativas, ¿no? Por el juego, porque estaba el primero y el segundo, pero creo que en especial Leones Negros salió muy relajado, estaba muy cómodo con el puntito, porque pues obviamente les daba la calificación, y muy flojo el juego. Yo vi a Necaxa bien, eso sí, porque buscó, intentó, fue mejor. Y a mí me dio en ese sentido, y lo rescatable es que, bueno, es un gusto ver que vienes a la casa del líder, el que está el mejor equipo según del torneo y lo dominas, ¿no? Creo que Necaxa fue mejor, faltó meterla y hubo oportunidades pese al mal juego. Nos dio sorpresa ver que Prieto no estaba en el once inicial, pero bueno, ya después nos dijo el profe, ¿no?, que tenía una molestia. Creo que Necaxa va a calificar ya esta semana en contra Lobos, y a mí eso yo rescato eso, que dominó al UDG y ya. Me parece que es un partido que tengo sabor amargo, ¿no? Porque Necaxa vino y le hizo juego al líder del torneo, lo dominó, como dice Alex. Leones Negros, de peligro, creo que tuvo una y fue al minuto 90, un tiro que en dos tiempos controló Josgar, y creo que nada más. Necaxa dominó, llegó, falló también. Quizá el último, el llamado toque a la red, el pasecito a la red, fue el que falló. Por ahí también Humberto Hernández para un par. Pero deja un sabor amargo porque sabes que pudiste haberte llevado el botín completo, ¿no? Los tres puntos. Finalmente te llevas uno. Es bueno. No sé si nos vamos a enfrentar a otros Leones Negros o no en la liguilla, pero sí me gustó el partido de Necaxa. O sea, deja el sabor amargo porque no traes el triunfo, aunque fue un buen partido, me parece. Lo que no sé es si Leones Negros es así, este es su tope, o si lo teníamos sobrevalorado. La verdad no sé, porque yo veo a estos Leones Negros y esto le está alcanzado para ser líder todo el torneo. No, a mí me parece que este equipo que yo vi no tendría que ser el líder. Negarse con todo y que lo hemos criticado, pues, creo que ha dado mejores partidos de lo que dio Leones Negros hoy. Y pues bueno, se dominó, se pudo haber ganado y se debió haber ganado el partido. Tristemente no fue así. Nos vamos nada más con un punto y perdemos una posición en la tabla general. Caemos del segundo al tercer lugar. Y bueno, vamos a esperar qué pasa en las siguientes jornadas. La liguilla es un hecho que vamos a estar, a no ser que se les ocurra perder tres al hilo y cerrar así el torneo. Pero... Que todo sube. Y que todo suma, sube. Pero bueno, nada más rescatar eso, porque decía Alex, lo mismo que decía Alex. Se viene a la cancha de líder, ya independientemente de lo que sea o no sea Leones Negros. Necaxa llegó a la cancha de líder y le jugó, y desde el primer minuto buscó el gol. Sí, yo creo que fue como un planteamiento del profe Sosa muy inteligente, como que vino a saber contener a la fiera a final de cuentas, ¿no? Lo supo maniatar, le cerró las bandas, creo que eso fue muy importante porque casi todo el ataque de Leones Negros, lo poco que llegó a generar, fue buscando esos, ¿no? A sus extremos, y por ahí creo que a la Fita hizo un buen partido a la defensa. En ese sentido creo que eso fue muy muy importante para contener a los tapatíos. Por el otro lado, Alan Mendoza le costó un poquito más de trabajo. De la Cruz. Marvin, abandona ese cuerpo chambeador, por favor. Pero más allá de eso, creo que Necaxa sólido y que él supo hacer el encuentro y por ahí dominarlo, ¿no? A final de cuentas, como que le cedió el balón, lo contuvo el ataque que pudo haber generado Leones Negros, y después me parece que el mismo equipo de Daniel Guzmán se conforma, ¿no? Creen que como que juegan con la tablita en la mano, dicen el puntito me sirve, y ya incluso se notaba, ¿no? Incluso parecía que Necaxa iba ganando, o que ya iba ganando ellos el encuentro, ¿no? Porque estaban haciendo tiempo, los balones desaparecían, o sea, cuestiones de ese tipo donde no entiendes cómo, si lo que según lo que nos decían, ¿no? Es su mejor entrada del torneo, cerca de, arriba de 22. 26 mil personas en el Estadio Jalisco. Me parecía que el público merecía más por parte de su equipo, ¿no? En ese sentido, sí, creo que queda de ver Leones Negros. Sí, los dos equipos, pero sobre todo Leones Negros, digo, es el local. Dices de Alafita, nos dio risa una jugada donde Alafita manda la chiflada a Nangonó. No sé cómo pasó eso, pero pues buen juego de Alafita, ¿no? Hay que mencionar una cosa especial. Cuando salió Sosa, se dijo el nombre de Alfonso Sosa. Cuando la gente aplaudió, le agradeció lo que hizo el profesor Sosa. El ascenso y el descenso. El ascenso con Leones Negros. Toda una aventura, ahí una montaña rusa, el equipo de Leones Negros. Pero sí, ¿no? O sea, eso habla bien de la gente de Leones. Sí, a final de cuentas ya hay que pensar en Lobos. Pues nada, olvidarnos de este partido. Yo no creo, la verdad, o sea, yo no sé si a Leones Negros ya le alcance incluso para llegar al último juego, a la final. Digo que lo echen antes, pero sí, la verdad es que nos impactó mucho sus números, ¿no? Que tenía ocho juegos ganados completos, de ocho jugados, ocho ganados. Entonces, pues eso yo creo que nos impactó y al final de cuentas venimos acá y no fue lo que esperábamos, ¿no? ¿Será que le favoreció su calendario al inicio del torneo? Podría ser, ¿no? Decía Alex, tenían 9 semanas teniendo pura papa y pues ahora vino papá, ¿no? Es la diferencia. Y bueno, creo que Necaxa, al menos hoy, fue muy superior y me parece que si nos volviéramos a encontrar, Necaxa, con lo que haga en el Victoria, en base a lo que ha hecho en el jornada de Victoria, me parece que con eso le bastaría para eliminar a este equipo. O sea, a mí Leones Negros fue lo mismo que la comida en Guadalajara todo el fin de semana. Fue decepcionante. Por otro lado, o sea, preocupándonos por Necaxa, creo que hubo momentos en donde no sé si el calor ya era bastante, o sea, sí lo sentimos nosotros incluso afuera del estadio, a la salida, a la sombra. Sí, estábamos en la sombra, en la tribuna, y ahí se sentía calor. Pero no sé si eso al final de cuentas merma el rendimiento de Necaxa, porque se ve, al final ya parecía que estaban atacando, porque estaban dominando el partido, pero estaban atacando caminando, o sea, caminaban sobre la cancha y pasaban el balón uno a otro, así parecía como de esos futbolitos de monitos, ¿no? Donde le aprietas la cabeza al jugador para que suelte el pelotazo. Y como que quedaba la impotencia, ¿no? De que parecía que podían terminar con el partido. Incluso creo que los cambios también se tardaron un poco. Sí. Y nos quedamos con el grito del gol en la garganta nada más. Yo sí lo canté, pero más bien se lo quité a todos de la boca y yo no manches, porque lo cantaste antes, ¿sale? Lo canté antes y no fue, pero sí, se sentía muchísimo calor, sigue muchísimo calor. Esa situación, quiero ver a Leones Negros en la liguilla, cuando ya no tengan esa ventaja, porque es una ventaja que tienen ahorita, jugando a las 7 de la noche, ya en el... pues ya en la liguilla, o sea, ya es diferente jugar a las 7 de la noche. Y sí, como dice Tegue, yo tampoco creo que... En esos horarios tendrían una hipotética final, ¿sí? Además, porque si juegan cuartos y semis... Ah, bueno, sí tienen chance, ¿verdad? Sí, a la hora que quieran, sí. Solamente sería una hipotética final que por reglamento tendría que ser sábado por la noche, de las 6 en adelante. Sí, es cierto. Y sí, yo también coincido contigo, no creo que si llegan a enfrentar, que Leones Negros tenga argumentos, al menos como jugó hoy, para sacar a Necaxa, pero bueno... vamos paso a paso, sigue Lobos. Y bueno, pues triste de nosotros porque nos gastamos una cantidad interesante de dinero por un 0-0. Pero bueno, ni hablar. ¿Ya? Oye, lo del calor, sí fue brutal. Mira, yo siempre lo he dicho, no me gusta el calor. Me quejo del calor del EFE. Entonces, cuando llego a Aguascalientes, pues me quejo del calor de Aguascalientes, que es más que el EFE. Pero lo de hoy no tiene nombre, es una mentada de madre, es un calorón. Desde las 9 de la mañana hace calor, es increíble. Y me parece que sí le pesó un poco al equipo, lo que decías, como que dominaban, pero como parados, ¿no? Como que eran los pases, no veías tanto movimiento para desmarcarse y eso, era como muy estático el juego. La dinámica se fue mermando conforme barraban Desde eso, las opciones de gol estuvieron ahí. Una media vuelta de Fernández, un tiro de Gallegos que reventó el poste. La que decías que gritaste el gol antes que todos. Y el maldito defensa que atraviesa la pierna, ¿no? Sí. ¿Para qué? Ya la iba a empujar Barraza, pero bueno. Pero, por ejemplo, ahí yo creo que llegó un momento, no sé si cuando saca la pulga, que el mismo Sosa, ¿no? O sea, ya también se siente a gusto con el punto, como que dice, ya estuvo, no, ellos no nos van a hacer nada, vámonos de aquí con el punto, ¿no? Pues, digo, al final creo que le tienen que dar descanso, ¿no? A su jugador, porque ya se veía... pues sí estaba pesada las condiciones climáticas y pues hace su relevo. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que saque a Javi Báez, y que meta a Vela tratando de empujar el equipo hacia el frente, ¿no? Y yo veía los manoteos que le hacía de comunicaciones de caracolen y cuélense hacia adelante. Era un poco la indicación, pero ya no había gasolina suficiente para hacer este tipo de maniobras. Y pues creo que es para lo que le alcanzó. Le jugó a favor el contexto climático a Leones Negros. Oscar, bien se pudo haber echado ahí, echado así, tal cual, como si estuviera en la playa, en la arena. Bien, se pudo haber acostado ahí frente a la portería y sin problema. Bien pudo pedir días de Semana Santa y no había problema. Exacto, o sea, Oscar tuvo un día de campo y me parece que los mejores jugadores de Necaxa una vez más fue la Pulga. Sí. Fernández por ahí estuvo medio errático, pero otra vez estuvo entrando con todo, tuvo por ahí un par de buenas jugadas. El Tigre Gallegos, que por fin nos escucharon y lo metieron de titular, por fin. Y quizá también Barraza, como estamos acostumbrados, pelea, está en el área y está fuera y pelea y recupera balones. Entonces me parece que son buenos jugadores. No sé si se me escape alguno, pero desde mi punto de vista son esos los mejores jugadores. Oigan, y también el hecho de que regresara Mario de Luna en lugar de Alberto Padilla. Era de Luna, no, yo quiero al capitán. Pero no sé si no se vio en realidad mucho cambio, o sea, yo se ve que están al nivel. Capitán, dije. No, está bien. Yo capitán, profe Sosa, por favor, Beto Padilla, debe ser titular, igual que el Tipe Gallegos. Bueno, pues algo más para comentar de este Leones Negros Necaxa. Y ya, pues desgraciadamente Jesús no resucitó el domingo porque Ixijara no hizo nada. Oye, esa vez entró y como no, yo lo vi como si no volvió hubiera estado, ¿no? Volvió a ser el Ixijara de siempre, sí. Se quedó muerto. Pues nada más eso, recalcar. Te quedó el sobra amargo de que pudiste haber ganado el partido, o sea, te pudiste haber puesto a un punto de líder y dejaste de pasar la oportunidad. Y creo que también un poco está en que nos tienen tan tomada la medida ya ellos, que sí querías como, o sea, que este partido, como lo viste, se puede ganar. Y lo que decías, un golpe de autoridad, ¿no? A ver, vine a tu casa y te gané. Bueno, igual entonces vine a tu casa y te dominé 90 minutos. 89 porque el último fue de ellos. El disparo, sí, fue el único. Pero sí, te queda el sabor amargo. Se debió haber ganado. Ya olvidemos de ese pudo. Se debió haber ganado, se generaron las opciones para hacerlo. Y se dominó al rival de manera que pues no tuvieron ellos argumentos para pensar siquiera en que el punto es justo. No, el punto es totalmente injusto. Sí, pero bueno. Sí. Y ya para terminar, pues interesante también que se haya dominado no solo al líder, sino o sea, equipos que van a estar en liguilla, ¿no? Que van a pelear el título. Se dominó a Tapachula también, se dominó a este Leones Negros, y como decías, a todos, menos al Celaya. Menos pero, al Celaya, se nos fue vivo el toro. El subcampeón. Y por cierto, sí, es el chiste. Celaya subcampeón, Que de veras estábamos ayer platicando y no, sí, pero ayer fue cuando dijeron, ¿no? Que estábamos platicando y dijeron que se iban a cumplir ya 20 años de la final con el Celaya. Fíjate, ¿será? Se está oliendo ahí el... Se está buscando hijos, compadre. No, déjate eso, o sea, una nueva edición y qué miedo. Para como nos pasaron por encima en hace un par de semanas, ¿3? Sí. ¿Y también necesitan otra final? ¿Sí? 20, justo porque son 20 años. Esta vez sí nos llenaron el estadio, para que veas. Esa vez. Todo Celaya estaba ahí, ¿no? Pero bueno, además, en la Azteca, sí. Además, como que hubo gente de fuera que y el mejor necaxista se alineó con Lagueño. Pero es que todo Celaya es medio. Y el mejor necaxista fue Butragueño ese día. Y Nico Navarro. Y Nico sacó una espectacular. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a ver qué pasa. Y por lo pronto, bueno, esto fue la aparición de PR, como siempre, en el tour de despedida que le llamamos. Y que hizo parada en esta ocasión en la Perla Tapatía, ¿verdad? Ajá, ya nada más decir que ya nos vamos a nuestras casas, tanto tú a Aguascalientes como nosotros al DF, y pues a ver, ya, a ver a qué hora podemos grabar el resto. Sí. Bueno, hay que dar esta sección, bueno, este bloque. Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue y seguimos platicando. Ahora el partido de la semana. Así estuvieron las cosas el sábado anterior. Y ahora se viene lo que será un partido que pinta para hacer de nuevo, pues no sé si fácil. Hablaba el profe Sosa de que Lobos viene todavía con la posibilidad de buscar, pese a su pésimo inicio de torneo, una clasificación a liguilla, que eso le da un poco de dificultad, ¿no? A este que será el partido del próximo sábado 2 de abril, ya un nuevo mes, y se inicia la actividad en el Estadio Victoria a las 7 de la noche, como ya está acostumbrado, donde Necaxa pues va a recibir a Lobos BUAP. ¿Cómo ven el partido ustedes? Pues es un partido, vamos a decirlo como lo dicen todos los futbolistas, complicado. yo creo que de los rivales que le quedan a Necaxa, podría considerarse uno un poco a modo, tomando en cuenta, claro, que revió de la nada, ya es otro equipo de Lobos, un poco más parecido a la temporada anterior. Y bueno, está peleando liguilla, como 3 victorias, creo que con eso ya le alcanza. Entonces, por ese lado, creo que sí, va a ser un partido, va a venir o va a ir Lobos a sacar algo de la cancha del Victoria, a ver lo que se encuentra. Y Necaxa es un partido importante porque creo que se puede amarrar la calificación de una vez por todas. En el papel, coincido con Alex, creo que el partido luce ganable. O sea, quizá no tanto por Lobos, que en las últimas semanas ha venido mejorando y ha ligado buenos resultados que lo tienen ya peleando por la calificación, sino porque Necaxa ha sido, salvo el partido con el Alebrijes, quizá ha sido una máquina de victoria, ha hecho pesar la localía. Entonces me parece que el partido luce ganable. Lobos quizá ya no es tan fuerte, ya no es el Lobos que conocíamos temporadas atrás, o sea, tener varios nombres conocidos, no es un equipo que impacte, al menos en cuanto a su plantel se refiere, y desde luego va a ser peligroso, ¿no? Más por lo que ha venido haciendo y porque está necesitado de puntos para tratar de amarrar una calificación, tratar de colarse a los puestos de calificación. Pero sí, me parece que el partido luce ganable, y si Necaxa juega como puede jugar, no va a tener ningún problema para sacar los 3 puntos y amarrar por fin la calificación. ¿Y cómo ha sabido hacerlo, no? O sea, creo que nos tiene acostumbrados Necaxa a que puede resolver este tipo de partidos en casa, al menos. Si fuera de visita, creo que quizás el pronóstico cambiaría un poco por la situación que ha mostrado, o por la cara que ha mostrado Necaxa en patios ajenos. Pero creo que nos puede dejar un poco tranquilos el hecho de que va a ser este partido en el Victoria. Y seguramente, bueno, yo anticipo una, pues, al Lobo bien echado atrás, poniendo muchas líneas a la defensiva y buscando algún error en algún contragolpe. Lo dirige Ricardo Baliño, que es un hombre que tiene mucha experiencia en el circuito, digamos. Pues eso, que es un Lobos que ha empezado muy mal, incluso rozando los últimos lugares, ¿no?, de la tabla, y que apenas en las últimas, que será 4 jornadas, ha más o menos intentado recomponer el camino y equilibrar el barco, y ahí está, que es un equipo que tiene de 12 juegos, 4 ganados, 3 empates y 5 derrotas, todavía con un déficit de una diferencia de menos 1 en diferencia de goles, y pues que le valen los 15 puntos que lo mantienen en la décima posición. O sea, es un equipo, digamos, de media tabla, pero que todavía está aspirando a sacar la mayor cantidad de puntos en que le quedan de estos 3 juegos para pues colarse por ahí a la fiesta de la liguilla y tratar de reivindicar y salvar el semestre. Sí, creo que sí. Y pues vamos a ver cómo se planta el equipo también. Tú lo dijiste, el de hace rato en el lo que escuchamos de contra Leones Negros. Seguramente se va a ir en sin rap. Y también eso está interesante, ¿no? Ver cómo Necaxa puede abrir el partido. Y bueno, en cuanto a nombres, no está tan mal como yo pensaba. Creo que sí tiene un equipo como más formado. Yo no sé por qué le está yendo tan mal en este torneo. Varios ex conocidos, ¿no? ¿Tienes ahí los datos, Taker? Un montón, compadre. Con todo y que se nos extravió uno este torneo, ¿no? Que el otro día lo buscábamos. Mira, exjugadores de Necaxa. Perdón, exjugadores de Lobos. No. Es el viaje. Jugadores de Lobos que tienen pasado en Necaxa. Sí. Son 3. El más destacado de ellos es Mario Pérez, que surgió de Fuerzas Básicas de Necaxa. El cabezón Mario Pérez, ya saben. Él tuvo varias etapas con Necaxa, desde el verano 2001 al clausura 2004, después regresó de 2005 a 2007, regresó de 2008 a 2009, y después del 2012 al 2014, 4 etapas tuvo en total disputó 162 partidos de liga, marcó 7 goles. Bueno, él obviamente era jugador defensivo, no era de marcar anotaciones, pero también con el equipo llegó a jugar partidos de Copa Merconorte, de Copa de Campeones de CONCACAF, de Interliga y de Copa Libertadores, además de 13 partidos que jugó en Copa MX. Hablando específicamente de Liga y Copa, disputó 175 partidos con Necaxa, no es poca cosa, desde luego. Además de Mario Pérez está Juan Carlos Mosqueda, el More, que alguna vez alguien dijo que era Moredona, pero se terminó quedando corto. Él hizo la clausura de Necaxa, jugó 87 partidos de Liga y 8 de Copa, 95 encuentros. Marcó 4 goles, uno de ellos que creo que va a estar en la mente de los necaxistas de mucho tiempo, en la final contra León. Golazo, sí. De ahí salió lo de Moredona, ¿no? Ajá. El último solamente fue un torneo, es René Rubalcaba, que fue, era de los hombres de Tita, vamos a decirlo así. Ajá. De los que llegaron cuando Milton Queiroz llegó al equipo, a dirigir al equipo. Jugó en el Clausura 2012, 15 encuentros. Marcó un gol, curiosamente le marcó el gol a Lobos Buap. Y nada más, son los únicos jugadores de Lobos que tienen pasado con Necaxa. Oye, pero, dime. Perdón, ¿Sergio Arias no estuvo también en Necaxa? No. ¿En algún momento? No. ¿Portero? No, para nada. A mí se te da, pero no. No, compadre, no me hagas dudar así. Es que según Sergio Javier Arias Delgado, él jugó para Lobos, para Mérida, para Coras, para Alebrijes, para Irapuato, para... No, me estoy confundiendo con Chivas. Quizá con Poncho Blanco. Ah, creo que lo sé, sí. Lo estoy confundiendo con Alfonso Blanco, perdón. Ok, bueno, sí, el Mochis Arias es, ¿no? Mochis. Era el portero, quizá hay cierta relación, porque él era el portero titular en el Mundial Sub-17 que gana México en Perú. Sí. Y el Chivo Gallardo, que es portero en Necaxa, era el suplente. Quizá ahí vino tu confusión, como lo relacionaste de alguna manera con el club, ¿no? Sí, en particular lo estaba confundiendo con un Poncho Blanco. Pero Sergio Arias, que es un portero muy canchero, hay que decirlo, yo lo recuerdo mucho por, más bien por sus, así de que haces tiempo, de que el balonero no me puso la pelota en donde yo quería, y así esas cosas marrollas. Pero bueno. Bueno, la serie histórica contra Lobos nos da 17 partidos, 8 son triunfos de Necaxa, 5 son triunfos de Lobos, y hay 4 empates. En esos 17 partidos Necaxa ha metido 22 goles, y Lobos ha metido 17. Del plantel actual de Necaxa son... solamente 3 jugadores los que le han marcado gol al equipo poblano. Se trata de Jesús Isijara, que los tiene, es su mejor cliente, el mejor cliente de la vida de Jesús Isijara es Lobos Buap, 4 goles. Y los otros son Kevin Chaurant y Michel García con una anotación. Por ahí el máximo pues, es Isijara, pero por ahí estaba empatado con Víctor Lujero, que pues, ya sabemos ya no está acá. Y nada más, recalcar lo que mencionabas, los números de Lobos, ¿no? 4 ganados, 3 empatados, 5 perdidos. Es décimo general con 15 puntos. Su goleador, eso sí, es Diego Jiménez con 7 anotaciones. Y por ahí tienen en la defensa a un Alberto Lucio, que me parece es de los que... Sí es Lucio, ¿no? El que siempre aparece por ahí. Ajá, es de nombre en ese grupo. Ajá, y Gerardo Espinosa, que es un hombre ya de mucha experiencia. El que le pone así como personalidad en el medio campo, salido del Atlas... Y que bueno, ahora ya lleva un rato ahí también en Lobos. Sí, y lo que decía Alex, ¿no? O sea, en nombres no está mal el equipo. Por ahí decíamos también estaba, hasta el torneo pasado estaba el Dani Cervantes, que ese torneo no está en ningún lado, no está registrado. No sé si se lesionó, iba a quedar fuera todo el torneo y por esa razón no lo registraron. No sé si Lobos lo dio de baja en un otro equipo, pero... ahí estaba también Dani Cervantes, que estuvo varios torneos en Necaxa. Sí, que incluso nos sorprendía, ¿no? Que a Dani lo hemos visto ya varias veces en el Victoria. Yo pensaba que todavía estaba en Lobos Buap, pero bueno, así la vida. Pues de nuevo, ¿no? Parece que será un partido pues complejo, quizás en un inicio, aunque no deja de ser obligatoria la victoria, y eso ya amarraría, ¿no? La clasificación en Necaxa, lo que decía... Lo que le preguntaba Alex en la conferencia de prensa al profe Sosa, ya de cara a lo que será la final, ¿no? La semifinal de Copa. Sí, Murdoch ya se adelantó. Perdón. Y eso que nosotros éramos los del hashtag de Celaya subcampeón. Híjoles, es que Estamos cansados. Oye, pero lo que dijimos, o sea, bueno, no me acuerdo ni qué dijimos cuando grabamos eso después del partido, pero creo que el rival a vencer nos quedó claro que no es Leones Negros. Entonces, a lo mejor en una de esas sí podemos hablar ya de una final, Murdoch, para no decir que estás adelantando. Bueno, en una de esas. Pero también, pues, ahorita estamos hablando de Lobos. Lobos. Pues así, Lobos, ¿no? ¿Algo más que decir de los licántropos? Pues nada, ya. Yo no creo, eso sí, no coincido con lo que comentaban ustedes. Yo no creo que Lobos se vaya a ir a encerrar. Creo que sí va a ser precavido, pero no al grado de llegar a encerrarse. A ver si rasguña algo, porque Lobos debe estar consciente, como ha jugado Necaxa en el Victoria en las últimas jornadas, si se va a encerrar, se va a llevar una derrota segura. Híjoles, pues a ver, no sé, ¿con qué? No sé qué pensar. Digo, si han sacado como... Incluso le ganaron, ¿no? ¿Se acuerdan? Le ganaron a Leones Negros con esos tres penales. Sí, que cómo no nos los marcaron a nosotros. Supongo también que fue porque estuvo buscando al frente, ¿no? O sea, no creo que... O sea, exactamente. Dándote la razón. Perdían 2-0. Pues hay que destacarlo. Sí. Y vino de atrás, sí, con tres penales, pero como dices tú, porque seguramente Lobos estaba hacia el frente. Pero, y ahí van perdiendo 2-0, ¿no? O sea, también no les quedaba de otra que ir a arriba. Sí. A mí se me hace que va a ser eso, ¿no? Esperar a que... O sea, que Necaxa meta el primero y luego sí irse sobres para tratar de sacar al menos el empate, yo creo. Ok. Nada más, el último antecedente contra Lobos es el, bueno, desde luego el torneo pasado, en Puebla nos gana Lobos 2-1, pero el último en el Victoria fue en el Apertura 2014, Necaxa gana 1-0 con un gol de Víctor Rosero, el 23 de agosto del 2014. Ya llovió de eso. Pues en 2015 Lobos no pisó el Victoria, los dos encuentros de 2015 fueron en Puebla. Bueno, pues así las cosas y yo creo que ya pasamos a nuestro siguiente tema. Vamos. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Numeritos de quiniela, señor don Gerardo Taker. Pintaban, ¿no? Hicimos un así como un preconteo. Ya lo tengo, compadre. Ya está todo en orden porque estábamos como muy contentos. Nada más confirmar que haya sido positivo para nuestro fue nuestro positivo, equipo, compadre. Fue así. Don Alex Rodríguez lo hizo una vez más. Siempre confiable. Y eso porque le faltaron un par de razones para dar el empate, porque era lo natural quizás, ¿no? El empate de Necaxa. Sí, en Valencia, no, de más. Le jugó a la chica ahí, pero... Bueno, sí, no, es que se envalentonó de más, sí, pero también como que le dio miedo decir menos, ¿no? Lo que decías, sí, le faltaron un par de razones también. Para no quedar mal, ¿verdad? Exacto. Bueno, ok. Quiniela PR versus de la jornada 12. Pasión Rojiblanca, Fanfarias, 5 aciertos. Casa de los Rayos y Fuerza Rayos TV, 4 aciertos. Totales hasta ahora, Fuerza Rayos TV sigue en la punta, 45. Pasión Rojiblanca, 40. Y Casa de los Rayos, 35. Digo, la ventaja sigue siendo amplia, pero es una menos que un acierto menos. Sí. Lo que tenemos que descontar en relación a la semana anterior. Y la otra quiniela, soy tan eficiente que ya la tengo, pese a que me acabo de bajar del avión. Esta jornada, Rayos Necaxa, hay que decirlo, nuestro anfitrión allá en la ciudad de Guadalajara, muchas gracias al compadre, tuvo 6 aciertos, le voy a poner 2 más por... Se me hace que allá hubo chanchullo, ¿eh? No. ¿Cómo que 6 aciertos? No, para nada. Oye, le voy a poner los 8 de una vez. Él tuvo 6, con 5 estuvo don Alex Rodríguez, desde luego, y estuvo Hugo Arias, con 4... Arturo Reyes, Charles Rayo, Estrambótico 30, que además representó a la afición, Fanny, DeLorean, José Enríquez y Daniel Morales. Con 3 aciertos, don Mordoqueras, don Gerardo Taker, Luis Redonda y don Jorge Zuleta. Con 2 aciertos, Gotitenberg y Denise Lechuga. Y ya, fue todo. Los totales, José Enríquez y Estrambótico 30, no sé cómo vayan a interpretar esto, pero siguen de la mano. 44 aciertos cada uno. Jorge Zuleta completaría el podio hasta ahora, 41. Fanny y Alex Rodríguez tienen 40. DeLorean tiene 39. Gotitenberg, Hugo Arias y un servidor tenemos 38. David Mota 37, La Afición 36. Arturo Reyes, Rayos Necaxa 35. Denise Lechuga 34. Murdoch era 33, nuestra primera dama que tiene 32, Luis Redonda tiene 31, Daniel Morales 30, Paco Rayo 18, Lalo Morales 14, Charles Rayo 13, Edgar de Luna 8, que también lo vimos allá en Guadalajara también. Ajá. Muy buena onda como sí. Siempre. De hecho, por ahí va a aparecer en los videos que subamos estos días. Ailino Yuki tuvo 6, Luis Rayo 5, Cali del Río, Geoso Tuyo 4, Anonymous 3 y EJLC 2. Esto fue la quiniela. Pues ahí vamos, todavía hay esperanza. Gracias a ti, compadre. Le falta a Fuerza Rey este de tener su cero, ¿no? Para se los pongo el día asunto. Que me digan. El día que me digan, ya te dije, pierdo una quiniela, que no llegó el correo, whatever. Y ya, aquí lo hacemos. Tú dime cuándo, nada más. Bueno, a ver qué pasa. Mientras, vamos con lo que será la jornada 13. Que mientras, bueno, ya, pues para ver cómo están los aciertos, ya creo que hay un par de partidos interesantes. Vamos a ver cómo, y que son de vital importancia, ¿no? Para Necaxa. Y si están listos, pues empezamos. ¿Vas? Y precisamente con este que nos interesa mucho, que va a ser el viernes a las 7 en Cancún. Atlante va a recibir a Leones Negros. Pues así, muy, muy que me interese, pues no. No. Yo creo que el Atlante. Sí, Atlante. Yo creo que empate. ¿A quién le va la versus? No sé, tú dime. A mí, ¿verdad, maldito? Vas tú. Sí, bueno, sí, ya dije Atlante, tú dijiste empate. Okay. Luego, Mineros de Zacatecas. ¿Eh? Va a recibir segunda jornada consecutiva a Murciélagos. Mineros. Vamos con a Mérida, donde los Venados van a recibir a Cimarrones de Hermosillo. Venados. Mérida. Alebrijes, creo que ya estrenando estadio, ¿no? Está medio, ¿sí? Medio bizarro, está padre. Sí, estadio prehispánico, ¿no? Habrá que ir a Oaxaca a visitarlo. No, gracias. Bueno, sí. Animales ahí. En algún momento, sí, está uno de vacaciones, porque hay mucho que ver en Oaxaca. Bueno, hay muchas más cosas que ver antes que ir al estadio, pero pues si ya estás ahí. Claro. El ir al estadio puede ser el pretexto para ir a la ciudad, ¿no? Sí, de hecho. Alebrijes va a recibir a Coras. Alebrijes. Sí, Alebrijes. Va a poner empate. Es el 7 contra el 8. Está... Lo de playoffs, señores. Juárez, los Bravos van a recibir al Celaya FC. Empate. Yo creo que Celaya. Zacatepec, siglo XXI, va a recibir en el Coruco al Correcaminos, el Autónomo de Tamaulipas. Empate. voy por el Corre yo. Yo voy a poner Zacatepec. Luego, el que nos interesa, Necaxa recibe a Lobos WAP el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Victoria. Necaxa. Sí, también. Necaxa. Transmisión de Sky Sports, te faltó decir. Ajá, y pues también por radio va a estar en La Mexicana, en Radio Universal, ahí con nuestros amigos Arturo, el Zuli y el Chino. Y hay que decir que no solamente es en Aguascalientes, porque tienen stream, ¿no? Sí, ahí está hay una aplicación para el teléfono y dispositivos móviles que les llaman, y en línea también pueden encontrar sin problemas la transmisión, por si se les complica el streaming. Y por último, Atlético San Luis va a recibir en el Astras a Cafetaleros de Tapachula. Cafetaleros. Ay, San Luis, por favor. Sí, yo también voy a decir San Luis, por favor. Porque sí, nos conviene y a ver cómo les no, va. No, yo pues porque es que... ya lo dije que San Luis y ahora quiero que por favor gane. Yo digo lo que hace Necaxa y lo que hagan los demás me viene igual. Es que para los fines de Necaxa, pues tenemos que poner atención especial en lo que haga Atlante y Leones, lo que haga Celaya en Juárez y Cafetaleros en San Luis. Entonces, vamos a ver cómo se mueven los números esta semana que viene. Ok. Bueno, pasemos a lo que sigue, ¿les parece? Ok. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca o si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Y ahora no hubo saludos, ¿verdad? De audio. Nada. Nada. Bueno, pues pasemos entonces a los comentarios que hay en el post del podcast PR episodio número 95. Que sí hubo bastante actividad, incluso ahí estuviste contestando algunas cosas. Primero porque nos señalaba un rayo más que habíamos que se estaba reproduciendo el número otro episodio o algo así. Sí, no sé qué se tomó. Porque pues era el 95, ¿no? Y se estaba reproduciendo el 95, no sé. Bueno. No, lo que pasa es que cuando lo publiqué, sí se cometió un error, no cambié el enlace. Se reproducía el 94. Pero a la media hora de eso, Denise Lechuga me mandó un mensaje, me dijo, oye, se reproduce mal. Lo cambié de inmediato. Y ese comentario fue horas después, no sé. Ah, okay. No sé la razón de qué, pero ya estaba, a esa hora ya estaba corregido. Okay. Bueno, Anónimo nos decía, si buscan dónde quedarse a dormir, donde no gasten mucho y se la pasen bien, vayan a un hostal. Les dejo algunos para que chequen precios y disponibilidad. Están por la zona de Chapultepec, zona turística y muy céntrica. Y bueno, nos ponían algunos, algunas opciones para no hacer comerciales. Esos son algunos que conozco, pero por esa zona, si no tienen disponibilidad, pues busquen más en Google Maps. Seguro encuentran alguno que tenga habitaciones. De todas formas, si necesitan cualquier otra cosa, díganme para pasarles mi número y darles un tour por Guadalajara. Por cierto, ¿en qué zona del estadio estarán? Pues mira, no sabíamos y al final descubrimos que nos mandaron hasta el Palomar, ¿no? O sea, sí, la zona de prensa sí está hasta arriba. Pero estábamos en la sombrita. Pero estábamos en la sombrita. Con buena vista, con una mesita bastante cómoda, la verdad. Con Coca-Cola gratis, con papitas. Sí, nos trataron bien ahí la gente de prensa de UDG. Y bueno, pues supongo que también les dieron el tour, ¿no? Ya no preguntaré de qué naturaleza, pero sí, se la pasaron bien ustedes. Sí, bueno, pero el tour fue... Nuestro amigo de Rayos Necaxa, no sé si revelar su nombre. Un rayo más, dice, así es, yo también soy de Guadalajara y obvio estaremos apoyando. En la zona de Chapultepec hay muchos hostales baratos, avísenos en qué zona estarán, a ver si nos juntamos a apoyar a este Necaxa que ilusiona y nos tiene a todos esperanzados en el ascenso. Creo que fue él, ¿no? Al que al final de cuentas... No sé. Ah, caray. Bueno, Jejuma... Dice, estaría bien que dieran prioridad de subir el podcast a Google Drive, Dropbox. Es el que no está bloqueado en la mayoría de las redes empresariales. ¿Yaoming? Posdata, no es que ande de curioso, no es que ande de ososo en el trabajo. No, está bien que nos escuchen mientras están trabajando. Me parece buen comentario, lo agradecemos. Yo creo que sí se podrá ahí hacer algo, sí, de hecho, al respecto, ¿no? Le contestaba yo que habitualmente cuando se publica, pues están ya todos los enlaces activos. Esta vez no, el 95 sí tuve algunos problemas, pero sí, habitualmente cuando se publica el podcast, no me dejarán mentir quienes lo escuchan, están todos los enlaces, Google Drive, Mega, Dropbox, Vox, el Archive y YouTube, los 6, están ya activos. Jekuma nos decía después, bueno, por este podcast ya me comí los datos del celular, el podcast lo vale. Y muchas gracias a Jekuma. Kazu... La primera dama nos decía, saludos chicos de Pasión Rojiblanca, quería decirles que no me pierdo un solo podcast y aunque no me manden saludos, qué triste, carita triste, siempre los recuerdo, refiriéndome a Necaxa, esto cada vez se pone más interesante y emocionante, carita feliz, besos, abrazos y fuerza rayos, pues saludos acaso, ¿no? Siempre está presente. Besote para la primera dama. Que fue la gran ausente, ¿no? De este fin de semana, de este tour, pero le mandamos un saludo y esperemos que todo esté bien. Gigas, el de Texas, dijo, ya le cambió, ¿eh? Gigas, el de Texas, dice, yo siempre lo he manifestado, el ascenso a primera división es lo único y más importante objetivo para Sosa, para Tinajero, para Torres Septién, y debe ser para todos los necaxistas en el mundo. Yo lo único que he dicho es que la Copa MX le sabría muy bien a la institución necaxista y hasta le daría más credibilidad y que sería muy importante para el estado de Aguascalientes ganarla, pero no reemplaza el objetivo de Necaxa, que es ganar el ascenso en mayo del 2016. Para esto, para eso se está trabajando Sosa, para eso está partiéndose la cara la Pulga Gómez, Gallegos, Josgar Prieto, Bekeles, Barraza, etc. Pero la línea es muy delgada en esta liga de ascenso, que con todo y ganar superlideratitos de ascenso, tener al campeoncito campeoncito goleador, entre comillas, muchas veces lo tuvimos y no nos dejó nada. Si Sosa no gana el ascenso en mayo del 2016, entonces habrá fracasado, igual que Paco Ramírez, igual que Tita, igual que Huicho García, igual que Ordiales, igual que Mandín, igual que Fuentes, bla, bla, bla. Muy bien, pues gracias a Gigas. Pero uno de ellos sí tiene título. Pero igual fracaso. Tiene, dice un anónimo, tienes razón, Gigas. Gaigas, le dicen ahí. Aún, aunque se nota la seriedad de este proyecto, no quiero pensar en que no se ascienda en mayo, pero en el peor de los casos yo sí le daría la confianza a Sosa. De todos modos, no pensemos en fracasos. Este año se sube a primera, se siente la vibra. Híjoles, pues es que en la Casa de los Rayos, el sábado hubo una discusión al respecto de este tema en particular, de que pues se siente la vibra, creo que en eso coincidimos todos, pero ya estamos o sea, es Necaxa a final de cuentas y sabemos que tenemos que irnos con muchos, pues, no sé, pausa, con calma, para llegar al momento de la mejor manera, ¿no? En fin. Sí. Eso es en el post. ¿Tenemos algo en Twitter por ahí? ¿Redes? Twitter, las menciones. Creo que aquí nos habíamos quedado el programa anterior. Nene, arroba Emanuel Scope 18, en relación a un comentario que hice de Marvin de la Cruz, perdón, de Alan Mendoza, Marvin de la Cruz. Decía, los colaboradores de Pasión Rojiblanca son influyentes. Un comentario así puede acabar las carreras de los jugadores. Jajaja. Nuestro amigo Rayotap, Jesús Reyes, arroba Rayotap, decía, nos ponía ahí una foto de su bebida con aceitunas. Decía, no, pues con aceitunas búfalo, hasta disfrutas la goleada. Creo que acabo de hacer un comercial, pero bueno. Pero compréndanme, no vengo en mis cinco sentidos. Bueno, o sea, sí vengo en mis cinco sentidos, pero pues este caso, estoy saludos. Molido, así. Saludos estoy a molido. Búfalito. Saludos, sí, que ya ni nos escucha. Fanny, en relación a comentarios que... al comentario de José Enríquez, que iba primero en la liguilla hoy, en la quiniela. Fanny, arroba Fanny Radio, decía, y yo dentro del top 10 de la quiniela, no tan mal. Arturo Reyes, en relación a un tuit de Murdoch, que le decía que la selección musical del programa anterior era dedicada a él, decía, no sé si quiero escuchar eso. Y por ahí un monito tapándose los ojos, decía, descargando podcast PR. Alex Reyes, arroba Alexander-14, episodio 85, Don, el señor Rojiblanca, podcast PR. Jorge G. Zuleta, martes de podcast, perdón, es Jorge Zuleta y es arroba JG Zuleta, martes de podcast PR, pero atrasado, jajaja, ja, ja, apenas escuchando el podcast PR 94. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, de esas veces que Pasión Rojiblanca se equivoca y pone el episodio 94 en vez del 95. Jajaja, ja, ja, podcast PR, como siempre, los mejores, muchos besos. Lo que les decía, Denise fue la que me dijo, oye, estás idiota, está mal. Con otras palabras, pero fue lo que me dio a entender, ¿no? Saludos, José a Denise. Enríquez, saludos, ¿cómo no? José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. ¿Ya listos para el tour de despedida? Rayos Necaxa. Ah, bueno, esto no lo debería leer, pero pues ya lo empecé a leer. Que, repito, fue nuestro anfitrión allá por tierras jaliscienses. ¿Dónde verán al tri? Yo les invito una cubeta. Y no la cumplió, ¿eh? Órale. Y no nada más eso, o sea, nos trató de lujo. Bastante bien. Sí, ajá. Bastante bien. Agradecemos una vez más. También por ahí, bueno, no está aquí en Twitter, pero por ahí Rafa Vera también estuvo por allá con nosotros. También saludo para él. Hablando de resucitados. Oye, ese Jorge Zuleta, ajá, ¿qué onda con sus finísimos comentarios, eh? No sé si lo leyeron. Así es, padre. Dice, no soy de Guadalajara, pero si quieren les doy al ojo, jajaja. Ja, ja. ¡El gas! Así es, mi compadre, ya sabes. Sí, yo sí lo vi, pero dije, ay, no. Ese se pasa. Pero ahí, me cae bien por eso, porque yo sí le entiendo. Una cuenta de Twitter que se llama Zona General, arroba Zona General, nos etiquetó en una foto, dice... Arturo y Cami, aficionados de Necaxa, ya están en el Estadio Jalisco, listo para enfrentar a la UDG. Y ponía una foto, un aficionado necaxista con su niña, también con su playera de Necaxa. Que hay que decirlo, ¿no? Lo vimos, al menos con Leones Negros, todo el ambiente es muy familiar. Vemos familias, sí, en serio, desde abuelitos hasta niños. Y muy bien ahí en ese sentido... para disfrutar de fútbol sin ninguna clase de problemas, ¿no? Salvo el sol. Salvo el sol. Por ahí también, esa misma cuenta nos ponía otra foto, pero bueno, una pareja de necaxistas también. Y es todo, señores. Bueno, nos etiquetaron en varias fotos de aficionados en el Jalisco. Ah, fíjate. Y ahora nos olvidaron en Facebook. Nadie. Hijos de Juan. ¿Ven por qué yo no tengo Facebook? Pues es que, como no es la copa, no hubo copa, pues no hay. Oye, likes. Eso sí. Yo sí estoy como un tanto decepcionado de la afición de Necaxa esta jornada, ¿eh? O sea, todos están ya preocupados por la copa y por vamos a la copa y vamos a viajar al partido de copa. Y el partido contra el líder general, tú llegando como segundo. Y pues había necaxistas, y había varios, sí, pero así sueltos, unos por acá, otros por acá. O sea, no había una porra de Necaxa o un grupo grande de aficionados de Necaxa que se haya juntado en las tribunas del Jalisco, ¿eh? Había algunos ahí atrás de una de las porterías, pero así, sí, como que faltó volumen en cuanto al pues a la cercanía que está también con Aguascalientes. Ahí yo no entiendo cómo, si sí están... Bueno, ahí sus broncas de la sobre en Guadalajara, pero bueno, sí, pero como que faltó sabor. Sí, esas broncas no son por la gente. Pero bueno, hablando de cercanías, tú te vas a lanzar a Zacatecas, Murdo. Ay, joles, espero. A ver cómo llegamos. No espero, compadre. No, pues es la idea, pero está pues, una sobreviviste a los balazos en San Luis. Sí, y además sí. Está una hora. Sí, te digo que es la idea, pero pues va más allá de eso. Pero bueno, también saludos pues a los de siempre, ¿no? A Gotitenberg, que también dejó sentir algunos mensajes en la semana. A Sandra, Sanmubela, a Idalia. Muchos saludos a Idalia. Hasta Monterrey. Híjole. Estoy de aquí leyendo algo. Ajá. Sí, perdón, ¿quién más? Perdón. A Cromo, a Royotab, al Alexander, pues ahí, saludos. ¿Cómo ni nos oye, compadre? Ya no, ya también, ya nomás da entrevistas. Ya nada más. Qué caray. Bueno, ¿alguien más, ustedes? Pues sí, no puedo pensar. Ah, oye, a Juan, que es arroba Juan 4. Él también estuvo por allá con nosotros en Guadalajara. Ya mencionamos a Rafa Vera, a Rayos Necaxa. Por ahí, ¿quién más, Alex? ¿Quién nos falta? Agradecerle desde luego a tanto a Club Necaxa el apoyo para poder acreditarnos con Leones Negros, como a Leones Negros, ¿no? Que nos trataron la gente de Integridad de Prensa, nos trató muy bien. Y en general, la afición, por ahí en los videos van a ver, incluso entrevistamos a gente con playera de Leones Negros, familias, gente que iba de Necaxa con Leones Negros en la misma familia. Me acuerdo de apellido Padilla. Uh-huh. Era un necaxista entre 7 Leones Negros y un Cruz Azulino, ¿no? Sí. Pero, o sea, todo el mundo nos trató de maravilla. Sí, buen ambiente, como buena siempre, vibra. Ajá, solo agradecer todo eso, ¿no? Así agradecerle, es. Ya lo dije, al Club Necaxa, vía Damon, desde luego. Sí. Por ahí, que incluso nos consiguió a Rodrigo Prieto, ya hasta lo bajó del autobús, ¿no? Para que pudiéramos hablar con Rodrigo un rato. Y pues ya, nada más. Yo le tengo que agradecer también al otro Rodrigo, a Rodrigo Folé de los Leones Negros. Soy su fan, nunca lo he negado. Ya me tomé mi foto con él. Y pues ya, nada más creo. Pues ahí está. Sí. Pues ya si quieren, entonces le vamos dando salida. Esperando de nuevo repetir la información, que es el partido es el sábado a las 7 de la noche. Transmisión por Sky Sports. Y en radio por La Mexicana y por Radio Universal, acá en Aguascalientes. Y pues nada, esperando que sea una victoria más para nuestro equipo y que ya amarre esta situación de la clasificación a la liguilla. Y sobre todo en una buena posición ahí en la tabla. Bueno, pues sí. Es que estamos perdidos. ¿No? Vámonos. Vámonos. Fin de semana brutal. Bueno, nos vamos a ir con The Wolves. De Ben Howard, que es una propuesta ahí distinta, ojalá les agrade, pues con esto del tema, ¿no? De los lobos, que enfrentamos al equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si no está buena la rola, es responsabilidad de Murdoch Heras. Yo no la conozco y Alex tampoco la conozco. La conocerán todos al mismo tiempo. Muy bien, pues vámonos. Esto fue el episodio número 96 del podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, vámonos. Bye. Chao. Places falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go. Watching from both sides, these clock towers burning up. I lost my time here, or I lost my patience with it all. We lost faith in the arms of love. Más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.